Qué maravilloso debió haber sido el acontecimiento para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver nacer a la radio. Es que la radio revolucionó la forma de informarse, de entretenerse y de educarse. La radio fue fundamental para aquellas generaciones que la vieron surgir y desarrollarse, la que, como toda novedad técnica, fue haciéndose habitual una vez pasada la novedad. La radio debió soportar entonces las exigencias de una audiencia que continuamente le pedía más. En países como la Argentina, Chile y Colombia, en Sudamérica, se hizo costumbre el uso del gong. Es más, casi todas las emisoras iniciaban las transmisiones con un gong personalizado que las identificaba junto a alguna música característica, a veces compuesta especialmente para la emisora. Estimados amigos, el programa de esta semana está dedicado a recordar la perdida tradición del gong, que al igual que muchas otras cosas, la malentendida modernidad fue dejando de lado. Soy Daniel Camporini y este nuevo capítulo de Historias de Radio comienza al toque de gong. En el marco de los adelantos de la radiofonía de aquellos primeros años, se destacaba el gong que comenzó a utilizarse para marcar el inicio de las transmisiones, luego para anunciar la hora y finalmente se lo terminó empleando como separador de los programas. De acuerdo a lo que indican los estudiosos y conocedores del tema, el gong identificatorio pudo haber sido un invento argentino. La primera emisora en emplearlo para identificarse al aire fue la Sociedad de Radio Argentina, la que salió al aire en agosto de 1920. Allí se golpeaba una lata de aceite para anunciar los cuartos de hora, las medias horas y la hora. Luego, Radio Cultura los imitó, pero en este caso se golpeaba una tapa de olla, anunciando la hora brindada por el trujollero relojero y los relojes Selección. Federico Domínguez, un popular locutor de la época, contaba que en Radio Cultura, además de la tapa de una olla, cuando se anunciaba la hora gracias al aviso del trujollero relojero, se golpeaba con un golpe seco de martillo un sartén que colgaba de la pared del estudio. Antes de la aparición del gong electrónico, fueron varias las experiencias realizadas, pero seguramente la más original fue la inventada por el operador técnico Genaro Tinelli, que lo implementó para LOI, Radio Nacional, la que luego con el tiempo se convertiría en LR3 Radio Belgrano. Este característico gong estaba compuesto por 5 botellas, que estaban cargadas con diferentes medidas de agua y arena y que daban un sonido muy peculiar. También se puso de moda el empleo del carillón, que muchas estaciones instalaban en sus estudios. El anuncio de la hora estaba ligado al uso del gong. En realidad no existía la hora oficial, como se estila hoy en día. Cada emisora tenía su propia medición de la hora y el desfasaje en los anuncios era terrible, ya que entre algunas había hasta minutos de diferencia. Cuando aparece el anuncio de la hora oficial del Observatorio Naval de la Armada Argentina, que indicaba las medias horas y la hora en punto, el uso del gong quedó relegado a la separación de los programas y al acompañamiento de la identificación de la emisora, algo que también hoy prácticamente ha desaparecido de las emisoras porteñas, a pesar de ser obligatorio. Cada emisora de radio adopta un sistema diferente para producir el sonido del gong. Podía ser un triángulo metálico o el sonido de un xilofón que el locutor de turno golpeaba con un martillo de goma. Muchos años después aparece el gong electrónico, que era emitido desde el control central de la emisora y después por el operador de turno. La primera emisora en el mundo en contar con un gong de estas características fue LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, que lo puso en práctica en 1936 por una idea del ingeniero Graciani, que luego sería también jefe técnico de Radio Continental. Este gong, que fue empleado hasta hace muy poco y hoy totalmente dejado fuera de uso, consistía en 4 notas en distintos tonos y fue copiado por la BBC de Londres en 1941 y expandido a otros países del mundo. Thank you. Mundo de Buenos Aires con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Este gong de LR1 Radio El Mundo fue grabado en disco y reproducido al aire por el operador Salvador Moré y después por José Corrale, empleando un vibrafón e impreso en una placa de acetato. Se lo empleó hasta que en los años 50 Jorge Kenny lo graba con un órgano electrónico, que fue usado hasta los años 80, cuando Radio El Mundo fue privatizada. El mismo Kenny fue el encargado de crear uno de similares características para Radio Splendid, el que también fue abandonado al ser privatizada la emisora. El gong de Radio El Mundo era empleado al comienzo y al final del vals, compuesto por el maestro Castellanos, que era empleado al inicio y cierre de las transmisiones del día. Vals que también se usaba como cortina introductoria de alguna noticia importante. Finalmente, el gong se lo empleó en solitario para separar los programas. Algo interesante era también el uso del gong para las emisoras provinciales, que formaban parte de las cadenas nacionales de Belgrano, El Mundo y Splendid, lo que al escuchar algunas viejas grabaciones, encontramos el sonido del gong en las identificaciones de estas estaciones. Su ritmo habitual. El músculo y el cerebro se ponen en marcha para seguir construyendo la patria. LT3, Radio Serializa de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, con estudios y administración en Balcarce 840 y planta transmisora en Villa Gobernador Gálvez, llega a usted a través de sus 1160 kHz para acompañarlo en tan grata tarea. Tenga una jornada placentera en este nuevo día que nos regala la vida. Un tiempo que compartiremos de lunes a domingos a partir de las 6 de la mañana. Casi todas las emisoras porteñas y muchas del interior del país emplearon el sonido de un gong como medio de identificación, y su sonido, así como las voces de los locutores, era suficiente para que el oyente supiera qué emisora estaba sintonizando. LR2 Radio Argentina, emisora de Buenos Aires. Muy pocas de estas emisoras mantuvieron en uso el gong original, tal el caso de Radio El Mundo, Belgrano, Splendid, El Pueblo y Excelsior. El resto fue cambiando de versiones con el paso de los años. El país vecino de Chile también es un buen ejemplo en el uso del gong como herramienta identificatoria. Muchas de sus importantes emisoras lo emplearon, tal el caso de Radio Chilena, Radio Minería, Radio Cooperativa Vitalicia, Radio Portales, Radio Sudamérica, Radio Yungay, Presidente Balmaceda y muchas otras. También Colombia, aunque en menor medida supo emplear el gong, siempre como acompañamiento de la señal identificatoria de la emisora o de la cadena comercial correspondiente. Esta es Radio Continental, HJCE 890 AM, una emisora Todelar. Mi nombre es Daniel Campolini y esto ha sido Historias de Radio. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias. Thank you.